18.760. Y si el año es bisiesto, 8.784 horas. Para decirte. Electrones, todo lo que forma la increíble y extraña pequeñez que nos rodea, que no podemos ver, pero que está ahí formando todo aquello que podemos admirar y tocar. Desde un grano de arena hasta la más alta montaña está creado minucioso y detalladamente, un equilibrio sorprendentemente extraordinario, tan solo para que sepas lo especial que eres y... Si el año es bisiesto, 8.784 horas. En cada hora, 31.536.000 veces te dice Dios, te amo. Eterna Fusión.